CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, ustedes muy bienvenidos a la 567ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata. Sí, el pirata, soy el pirata desde hace mucho tiempo, güeyes. El pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos desintegrados. Ahí está, ¿qué me vienen con esas vainas, chicos? Desde pequeño era el pirata. Bueno, de pequeño me decían el piratita, ¿no? Sí, porque claro, era más pequeñito, pero luego fui creciendo y bueno, ya hace mucho tiempo que soy el pirata. El pelo las naranjas solos, como diría, hasta me afeito. ¿Estás seguro que pela las naranjas solos? Sí, a veces me ayuda alguna buena no, gente. La muda, es que he sostenido con el gancho de... Bueno, pero no vamos a entrar en intimidad. Sí, que soy el pirata. Bueno, está la tripulación de la nave aquí. Saludado a toda la audiencia que se viene sumando aquí a este camino hacia ningún lugar y presentar a la tripulación. Está el capitán Roger, vinieron los controles de la nave. Sí, que sí. Y con continuidad vamos directamente a nuestra preciosísima muda a cargo de toda la producción de este programa de radio. Ay, también que se la ve hoy. Se la ve bien, ¿no? Sí, está sí. Como le quedan unas nuevas cremas, algo. No hemos llegado al botox, ¿no? Ah, son las cosas de Charlie Corkin. cada tanto. Y qué bien te quedan. Bueno, nada. Nada de inyecciones de botox, ni esas cosas. No necesitas. Estás preciosa así como estás, muda. No. Todavía te queda mucho tiempo, es verdad, aún no. Te pone cara como diciendo en determinado momento echaré mano de la jeringa, pero no es la circunstancia. En estos momentos vamos a presentar a alguien cuya belleza es interna. Sí. Cuya belleza dentro sí, de los parámetros de lo que es un primate es bello. Bueno, amigo. Si entramos en las comparaciones, claro, con este mundo así de plástico y banal y bananero, claro, puede bananero, que alguno sí. Te diga, pero mira, tiene la boca así, tiene la naricita como metida para adentro, tiene una cola prensil, es todo peludo. Pero para nosotros es muy bello. Es ni más ni menos que el encargado de técnica de este programa de radio y de la transmisión desde la nave María Tijuana. Estoy hablando del Mico. Y en el representado, por supuesto, todos los técnicos que en estos momentos están diciendo ¿qué hago aquí? Solo frente a una consola, viendo estas ondas que llegan desde el más allá del horizonte, sin ningún lugar a duda. Estamos por la causa. De la estratosfera. Estamos todos por la causa. Así que, amigos, a no preocuparse, que este mundo siga redondo. Un mundo redondo con autopistas rectas, plazas ovales, edificios rectas, rectangulares, casas cuadradas, campos cúbicos y triangulares monumentos, mundos de cabezas soñando formas, siempre las mismas, mentes deshidratadas por dictámenes culturales, estéticos y formales, presionándonos el cuello, un segundo de liberación, un segundo de ruido, un segundo de ser, auriculares, ojos cerrados, la mente expandida, viajando en el metro por debajo de todo y arriba al cielo, otro de los múltiples pseudos paraísos que también está en venta, camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de ama encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo... Desde Monterrey, Nuevo León, México, el pollo. Que no sabemos si era aquel famoso moco pollo que ha perdido el moco y ha quedado nada más pollo ahora en la primavera mexicana. Bueno, si es así, mejor. Dice, sí, mejor. Ha perdido el moco. Se ha curado el pollo, así que bueno, le mandamos un saludo ahí a la gente de Monterrey, Nuevo León, México y dice el pollo, ando buscando una forma de grabar información en mi cabeza como si fuera computadora. Dice como te puedes incluir unos chips. Sí, algunos chips, ¿no? Lo que pasa es que es doloroso el tratamiento. Sí, y complicado. Hay un tratamiento largo. largo, que te meten el chip por el culo y luego te llega a la cabeza por el mismo torrente sanguíneo, ¿no? Sí, por sí, la... sí. Y luego está el otro que es más reducido, más breve, en un instante. Mucho más costoso, ¿no? Pero es mucho más doloroso, además, sí, porque sí, sí. tienen que abrir la tapa del cerebro, la cortan así. No, no piensen que las tapas del cerebro hoy en día se abren con algún de tipo de mecanismo, láser, se siguen abriendo a serrucho. Sí. Por ende... esa es la parte más dolorosa. Ahí, a algunos le quedan las cosas más fáciles, ¿no? Ya, algunos le quedan las cosas más fáciles. Como que le cortan la tapa sin darse cuenta. Y salen a las calles. Salen a las calles y nada. Y que eso no ha suturado todavía. Claro. ¿No? Y no vuelven para que le sacan los puntos tampoco. Quedan con las cosas que le meten en la cabeza y andan por la vida. A veces hasta les chorrea por las orejas. Increíble. Pero aquí está nuestro amigo el Pollo, que continúa diciendo: me gustaría esto. Yo alguna vez pensé eso, Pollo, respecto a cuando me preguntaban a mí si me gustaba leer. Claro. En realidad a mí no me gusta leer, ni madres me gusta leer, pero me gusta el placer que genera haber leído sí. o estar leyendo, ¿no? Alguno estará confundido en este momento y dice: pirata, eres contradictorio. ¿Qué mierda estás diciendo? Bueno, sí, es contradictorio. Sumamente contradictorio. Pero quiero decir, si existiera alguna forma de que tú apoyas la mano sobre el lomo de un libro de Proust... y lo chupa. Y lo chupa, ¿no? Y ese placer te viene así como libros, una especie bueno, orgásmica, ¿no? Que produce... no, y chupando libros todavía no. Mm-hmm. Estamos tratando de inventar formas así de ganar tiempo en lo que es la lectura de un libro, pero parece que no va con ello. Me acuerdo también de muchos vaticinadores de momentos que decían: el e-book va a terminar con los libros. ¿Y el e-book? Nada, el e-book es el e-book y los libros son los libros, y si bien uno tiene la información disponible en todos los e-books, lo cual ha generado una baja de costos inclusive para acceder a la información, lo cual es muy bueno, también está el placer de sentarse con su pipa en su sillón favorito a leer su libro, si es así que puede, con un whisky y algún disco, fuerte, es verdad. Y invitar a la gente y que lleguen los amigos y que lleguen con chelas y empezar con una fiesta que termina todo en una orgía generalizada donde todos contra todos. Bueno, más allá de todo esto, porque estamos está hablando bueno de literatura, eso. Claro que sí, continúa apoyo diciendo: me gustaría que sea así como la película de Matrix, porque estos pinches exámenes de final de semestre me traen hasta la madre. Dice, ah, eso es terrible. Ah, cuando tienes 25.000 fotocopias acumuladas y dices: yo me tengo que leer todo esto y encima saberlo para dentro de... lo cual también genera que luego cuando te lo aprendes, nada, no ha pasado, ha sido como un me lo saco encima, ¿no? Bueno, dice: también busco unos días sin lluvia por acá porque todos los pinches fines de semana llueve y no puedo ir a escalar. Parece que al Pollo le gusta escalar, lo cual nosotros no sabemos de escalismo, sería, ¿no? Un escalador. Escalera, póngale. De escalera. No sabemos si él practica una escalera. Allí en Monterrey tienen el Cerro de la Silla. Ajá. No sabemos si tienen más cerros o está el Pollo escalando, bajando ahí en el Cerro de la Silla. Así que le mandamos un abrazo al Pollo y ahí te ves. Amigos espaciales, lamento que no hayan podido acudir a mi invitación que les envié el sábado para el partido Madrid-Barcelona. Se complica, sí. El capitán debe estar muy enojado con el resultado. Sí, Coronel Chingón, que es de donde nos llegó la invitación. En realidad, estábamos inclusive... no es un buen día como para tocar el tema. Inclusive, intentó bajar el capitán Vinilo. Sí. Y cuando vio cómo se estaba desarrollando la cosa, dijo: no, el fútbol no me interesa realmente. Y nada, hizo un viraje y no sé, nos hemos perdido el partido. Igual conocemos el resultado. Sí, ha ganado 2-1 el Barcelona. Y para quienes siguen este programa saben que aquí tenemos un merengue conduciendo esta nave y se pone muy mal con estas cosas. Dice: bueno, yo estaba tan convencido de que iban a venir que el viernes les estaba acondicionado una buena pista de aterrizaje. Dice: vean, y en una foto adjunta envía, él está trabajando una pista de aterrizaje realmente súper chingona, que bueno, la utilizaremos en algún momento, sí, ¿no? Sí, sí. Saludos y no me vuelvan a fallar. No va a faltar oportunidad. Como dicen, ¿no? Las señoras. Sí, la señora, por ejemplo, en la calle: ay, señora, hace cuánto que no voy a su casa y le arreglo el calefón. No va a faltar oportunidad, mijito, vaya por la sombra, cuídese del frío y abríguese el pechito. Señoras y señores, con ustedes Mente Oxidada, que ha logrado lo siguiente: pensadores contemporáneos. Just a perfect day. Estoy sentado en mi trono de basura y a lo lejos veo gente que se reúne y habla de Cristo, moviendo la cabeza de arriba para abajo. Algunos se sientan y eructan discretos, pero es extraño que ese perro no pare de ladrar, como queriendo morder al día. La gente se va después de aplausos y sonrisas, quedando solo algunos papeles empujados por el viento. La voracidad del tiempo dice que mañana estarán ahí otra vez. Alabado, consultando el reloj, vienen y se van platicando historias semejantes, emocionándose juntos antes de ir a cenar a su casa. Hay algunos que me dan dinero, otros me dan buena cara, otros nada, porque aquí abajo no tenemos derecho a Dios. Él es solamente para los panzas llenas. Solo tenemos derecho a la basura y a los perros sarnosos. Aquí abajo nadie cree en nada. No hay tiempo de ser espirituales. Expulgando los derechos de los cristianos, se van las semanas como río mohoso. Y los perros ladran en las tardes de otoño. Aunque esto no se me haya ocurrido, a mí sin duda a veces representa mi estado de ánimo, dice Mente Oxidada desde México. ¡Mente Oxidada! Sí, ese que piensa en el niño elefante. Piensa en el niño elefante y ya estamos, ¿eh? Bueno, sí. Gracias por estos momentos dedicados a esta especie de, ¿cómo se llama? Una introspección que ha hecho Mente Oxidada y ha brindado cómo se siente en algunos momentos. Una metida también, para adentro. A veces es bueno compartirlo porque hay mucha gente diciendo, ay, yo si hubiera entendido lo que acaba de leer el pirata, diría que me sentiría sí, y me sí. siento igual. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Ángeles de Medellín, Colombia! Ah, ¡hola, Ángeles! Y ahí está nuestro amigo que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me comería 3 hamburguesas con leche y 3 chorizos. Y ya estamos. Y ahí está, todo verán, es la trilogía. ¡Me rompe las bolas! ¿Estás bromeando, no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor Lagartija, el talento desperdiciado. El capitán Vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno, para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Estás viendo bonetes, estás viendo serpentinas, estás viendo confeti, estás viendo un pastel, estás viendo velitas, estás viendo gente reunida, ¿y qué es esto? ¡Una mierda! No, es una mierda, es un cumpleaños, güey. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de organizarlo como correspondía, por eso. Sí, hay que acomodar, no puede quedar el confeti arriba del pastel, se está derritiendo la crema y todo está así como medio. Pero ella va a saber entender que pusimos toda nuestra voluntad para saludarlo en este día tan especial a esta damita a la que queremos tanto, que es Limeni, a ella, y que se hace llamar Urpi. Así que este cumpleaños, Urpi, va pa' ti. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Urpi. Que los cumplas feliz. Bravo, Urpi. Ahí está, le mandamos un saludo súper afectuoso a nuestra querida Urpi, una vieja oyente, que anda no le diga dando vuelta para él. No, ¿cómo es vieja? Es súper joven, está cumpliendo los 15 años. Sí, no, 15, no, en realidad está cumpliendo los 21, ya es mayor de edad y es responsable de sus actos. Bueno, Urpi, un beso grande, Hola, estamos aquí, nos vamos para allá y ya que estamos en Perú nos queda Urpi, muy cerca. Llévate tu pato. Pero sí, llévate tu pato, Urpi. ¿Este es el pato de Urpi o es el pato de Mico? Ay, no, parece que es de Yari. Es pato de Yari. ¿Es tu pato? Yari, este es tu pato. No, es que hay muchos patos aquí en la nave. Sí, por favor, vengan a buscar cada uno su pato. Cada uno se lleva su pato, ¿eh? Y quedamos así. Bueno, nada, estamos en Perú y no queda cerca para nada. Pero igual, en una nave espacial, visto desde aquí, parece que apenas unos pasos la separan. Así que desde Lima, capital del Perú, nos vamos para Argentina, a Buenos Aires. Y ahí buscamos... ¡Hola! ¡Olavarría! Y de ahí en Olavarría está Ro, que dice... Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo desde Olavarría nuevamente, Rocío. ¿Cómo les va? Espero que bien. Yo acá ando re aburrida, dice, esta tarde lluviosa. Se ve que lo escribió, es una tarde que llovió. Claro, póngale eso. No, llovía. Dice, bueno, escribiéndole a ustedes para matar el aburrimiento. Ah, qué lindo, ¿eh? No lea. Ah, qué lindo. No merece ser leído esto. No merece. ¿Cómo? Ah, usted para matar... Imagínate tú que un novio... Dios le da piernas a quien no quiere correr. Sí, está... No empiece con los dichos. Digo, imagina un novio que roba y le dice, ay, sí, yo estoy contigo. Vamos a ponerle Waldo. Bueno, Waldo me parece un nombre de novio pedorro. Sí. Oye, Waldo, estoy contigo para matar el aburrimiento. Claro, qué feo, los sentimientos de Waldo. Mal, se quema. Y Waldo dirá, si tuviera Waldo orgullo, si tuviera orgullo y supiera que podía conseguir otra persona, ahí nomás dejaba, pero nada, me quedo y dejo el orgullo de lado. Se emborracha, toma pastillas y se va a dormir. Claro, está muy feo esto, está pobre Waldo. Pero bueno, dice, ustedes para matar el aburrimiento y dedicándome, dice, totalmente a la hueva. eso sí está bien, ¿eh? Les cuento que en el colegio, en el año, en lo que va del año, hemos estudiado algo de historia argentina y latinoamericana. Y he comprobado una vez más que los Estados Unidos son una mierda. Ah, porque hay una bolilla dentro del programa donde la profesora... Los Estados Unidos son una mierda. Sí, los Estados Unidos son una mierda y ahí hablan de los Estados Unidos, de las compañías bananeras, de la E-Company, de cuando estuvieron en Centroamérica, de cómo... Bueno, todo ese tipo de cosas, claro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nada, ¿qué escuela será esta? Sí, no creo que sea una de doble escolaridad. Escuela Bolchet Chico... Claro. ¿No? Una cosa extraña. Bueno, ya, la verdad que no lo sé, dice, solo es que se merece un tremendo chinga su madre. Acá les dejo unos chistes cortos, un poco feministas, pero de animalitos. Ya vamos con los chistes para todas las féminas que desean madrear hombres por ahí, ya pasaremos con ellas. Pero quiero aclararle a Rocío que tampoco es tan lineal el sistema de decir, bueno, he estudiado historia y me he dado cuenta que Estados Unidos es una mierda. En realidad puedes pensar que hay una política imperialista, sobre todo asociada con la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, prácticamente desde su fundación, allí donde arrasaron con todos los indios que vivían en la región, que se ha tornado una verdadera mierda y que con los años se perfecciona e inclusive va más allá de los límites. Sí. Y un Estado que además de ser Estado y representar a su pueblo mínimamente, lo máximo que representa son empresas, o sea, grandes holdings, que son los que inclusive llevan adelante guerras, invasiones, etcétera, etcétera. Así que bueno, Rocío, pero nada, no vamos a poner, es mucho más simple decir Estados Unidos es una mierda, sí, y coincidimos contigo. Exacto, bueno. Carajo, muy bien, Ro. Bueno, acaban los chistes para las chicas que dicen, ay, me gustan los chistes que dicen, a ver, por ejemplo, el cerebro de un hombre, ¿cómo es? Es chiquito y es una mierda, y se cagan de risa. Sí, sí. Bueno, es así. ¿Por qué Dios creó primero al hombre y después a la mujer? Y contesta aquí Virginia Slim, que es una de las primeras feministas que hubo. Dice, porque las experiencias siempre son hechas primero con ratas y después con humanos. Muy bien. Claro. O sea, la experiencia fue hecha con el hombre, una cagada. Duda, ¿de qué te ríes? Y la mujer, no, yo no le veo la gracia, moda, pero está bien. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y los cerdos? Que los cerdos no se vuelven hombres cuando beben. No entendí. ¿Pero por qué se ríe tanto? No es tan gracioso, muda, ¿no? ¡Ay, qué gracioso, muda! Bueno, está bien. Bueno, aclaro que esto no va en contra de los hombres, porque la verdad no ofende, dice y se ríe. Bueno, chicos, un beso grande, o lo que sea. Dice, me despido dejando muchos besos. Preferimos lo que sea, sí, ¿no? Un plato de tallarines. ¿Besos o lo que sea? Bueno, no, un plato de tallarines. Sea. Dice, bueno, dejándoles muchos besos. Y sigan así, que a algún lugar van a llegar de parte de Ro. Bueno, Ro, tú también. Sigue así, disfrutando del viaje, que a algún lado llegarás. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? Saludos para el señor Artija, el pirata de la moda, el mico, el capitán vinilo, el pato de mascota, los escoceses y el güey que habla de los deportes, dice. Este es Kevin Galdames, desde Hartford, Connecticut. Le vamos a decir que el güey que habla de los deportes, que sí, es ni más ni menos que Elio Marte, Colote, Van der Rose. De Boer. Sí. Eso me confundo, señor Artija. Va a estar aquí. Que lo vi por aquí, Estamos esperando el taxi, sí, espacial, y ha llegado. Estaba el taxi espacial. Con el capitán. Y está discutiendo, porque parece que él quiere hablar de lo que va del Barcelona, Real Madrid, pero no lo van a dejar, les puedo asegurar. Bueno, y dice nuestro amigo aquí desde Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño, Kevin Galdames, dice, necesito saber cuándo la María Tijuana va a tener otra fiesta. La verdad, entre mis amigos y yo, hacemos fiestas, aunque sea nada más para tomar, entonces yo quiero saber... Aquí también, pero no invitamos tanta gente. Sí, sí, no, pero, claro. O sea, si vienen con la bebida, pero ni hablar, ¿eh? De hecho, cuando vino Charlie Coquita aquí, con una... Trajo la bebida y hemos hecho una fiesta que no ha salido al aire, pero la hemos pasado bien pipa con Joy Lakiti. Y todas esas cosas. A Joy no la tocamos. Que no venga alguno a decir tocamos ahora. A que no, lo tocamos a Charlie. Nos portamos mal con Charlie. Y nada, y Manu Briseño también. Sí, cuando traen la bebida, la fiesta está. Sí. Pero tampoco vamos a correr con los gastos de tanto que anda dando vuelta por ahí, que con tal de tomar se mete. Ya se vienen los 600. Se vienen los 600, de verdad. Haremos una fiesta sin precedentes. Sí. Sin precedentes porque no hemos cumplido 600 programas nunca antes. Así que estaremos bien. Bueno, señor Lagartija, ¿cuándo va a contar un chiste con acento caribeño? Ok, adiós. Es que no tengo ganas. Dice, nota. Todavía les dé una historia del niño elefante. Es verdad. Que hoy tampoco usted voy a contar. ¿Para qué promete, güey? Usted promete y va acumulando. ¿Por qué prometo? Porque me gusta prometer. Está bien. Va acumulando deudas con la audiencia. Está muy mal eso, ¿eh? Bueno, ya se cumplirán. Dice, bueno, nota. Que viva la panocha. Sí. Nota número 2. Saludos a Jessica de Frecuencia Cero. Nos plegamos este saludo. Exacto, a nuestra compañía, sí, de trabajo ahí en Jessica. La retransmisora de Frecuencia Cero. Y dice, bueno, la rompe. Sí, a Jessica especialmente. Dice, el programa que si ustedes se quedan... Que la rompe a Jessica. Si nos Jessica. ¿Nos están escuchando por Frecuencia Cero? Sí. No, no, imagino que a Jessica no la deben romper. Ah, está bien. No sé, que lo diga Jessica. Ah, sí, sí. Pero nada, luego, si nos están escuchando por Frecuencia Cero, después luego que Jessica, terminamos nosotros, viene Jessica. Sí. Y la rompe también. Sí. Así que bueno, y saludos a la people del chat. Y acuérdense, aquí estamos cabrones de parte de Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Radio conectados. En internet, canaltrans.com. A través del aire. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Saludamos con todo respeto a Tomás Vigil de Rosario, sí, Santa Fe, Argentina, respeto. Ya que estamos por Rosario también, el mismo respeto se lo aplicamos al CAIFA, por lo tanto si aplicamos el mismo respeto a dos personas, le queda medio respeto para cada uno, y ya que estamos en Rosario, saludamos también a Nati, por lo tanto es un tercio de respeto para cada uno de ustedes, y ahí nos vemos. Enrique Villanueva Rodríguez es de Cuernavaca, Morelos, México, y dice mierda. Sí, todo, yo también digo todo mierda. Lo que ha dicho, pero en este caso lleva desde Cuernavaca, Morelos, México. ¿Qué hay chingados? Mi nombre es Víctor y soy del Salvador, les vengo escuchando desde hace 2 meses y me parece que su programa está súper chingón. Y dice, y digo al señor Lagartija que cada vez que habla me hace reír. Oh, güey, está pacheco, está drogado y ya le hace reír, no sé. ¿Qué le crees este Teletubby el señor Lagartija, güey? Ya está riendo, déjelo porque se va a descostillar, le hace mal reír. Le va a hacer mal el diafragma, en serio, güey, ya no lo haga reír. Y ahora me lo ha hecho reír a Gabriel de Houston también. Vale, deténganse un poco, que lo toman a risa esto. Bueno, quiero preguntarle al señor Lagartija que si cuál es su onda musical. ¿Cuál es su onda musical, señor Lagartija? Mi onda musical es como un vallenato, con mezcla de cha-cha-cha. Todo muy triste, lleno de sangre y oscuro, con una vela prendida y unos murciélagos detrás. Porque me gusta la música triste. Póngale como un caribeño hecho por mi cake. Ajá, un caribeño, está bien. Se puede dar, le gusta. No, sí, estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil. No es Caribe, pero hay como un río. ¡La vida es triste, amigo! Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo la civilización del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales. Llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, con ustedes es un honor presentarles a Eliomar Tecolote de Boer. Sí, sí. Una eminencia del deporte, verdaderamente. Ah, sí, bueno, muchas gracias por todo, pero ninguna palabra que usted me diga se va a poder congraciar, porque ha venido aquí para cagar los pedos. Realmente, porque... Sí. Usted, dígame una cosa. Yo no le dejo el papel pegadito en la puerta de la heladera con todas las declaraciones. He visto un papel en la nevera que ha dejado muda, pero no le hemos pasado demasiada importancia. No sé qué decía el papel. ¿Qué carajo dice? ¿Por qué viene aquí? Porque con yo retos? Un segundo que lo dejo solo y ya anda diciendo boludez. Sí. No puede ser. Sí. O puede ser que me ande diciendo que el Cruz Azul es de Veracruz, que Veracruz es sí. DF y que no. No. La confusión se dio con nuestro amigo Yota Mateucci, hincha. Bueno, sí, con ese nombre yo también me confundo. De la Chiva de Guadalajara. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Si usted es de Veracruz, debería ser del Cruz Azul. Lo cual ha sido un error, verdaderamente. Por supuesto, el Veracruz tiene su propio equipo, que son los Tiburones Supercomelones. ¿Tiburones Supercomelones? ¿Lo he visto en la porra de ustedes, los Supercomelones? No, los Tiburones Rojos de Veracruz, yo soy de los Jaguares, no me joda con eso. Bueno, entonces quedó claro esto. El Cruz Azul es el Cruz Azul. No me retenga, ¿qué sabe de deportes aquí es usted, Leomar? Por favor. Muy bien, es muy bueno saberlo, muchas gracias por avisarme. Menos mal. Hablando de fútbol mexicano, le vamos a contar que el sábado que viene voy a estar en México. Ah, eso es importante para toda la audiencia mexicana. Búsqueme. ¿Dónde lo buscamos, Eliomar? En Guadalajara, en el Estadio Jalisco. De cualidades para que lo encuentren. Sí, sí, algo. ¿Cómo, claro, ¿cómo va a estar? El clásico de los clásicos, el Chivas América. Juegan Chivas contra América. Nada. ¿Qué define? ¿No define nada? No define nada. Ah, no, bueno. Pero siempre es un clásico, ¿verdad? La afición va a estar colmando el Estadio Jalisco. De las Chivas sagradas ahí, va a estar toda la gente. Y en América. ¿Cómo lo pueden ubicar? Voy a estar cubriendo. Voy a estar en la puerta sur. Va a estar en la puerta sur, entonces que lo busque. Ya tengo mi equipo preparado, ya tengo todo listo, ¿eh? Va con su sombrero de ala ancha. Mi sombrero de ala ancha, mi pollera colorada y una blusa. Está bien, si viene alguien con una falda bien colorada, ¿sabes? escocesa. Escocesa. La blusa azul. Le quiero hacer un rápido recorrido por el deporte, porque, ¿sabe? No tenemos nada más que audiencia mexicana. No todos son hinchas fanáticos ni de las Chivas ni de la América. De la América. Y bueno, y no sé. Hay gente, por ejemplo. Toluca, sí, sí, pero no. Atlético Paranaense. No todo es fútbol mexicano. No todo es fútbol. Ah, buenísimo, buenísimo. En Italia, la Roma y el Milan definen el Scudetto. Salió campeón el Arsenal ahí en Inglaterra. Hay fecha de amistosos, España con Italia, Argentina con Marruecos, ganó Schumacher, en tenis ganó Coria en Monte Carlo, ha habido básquet, ha habido béisbol, ha habido pelota vasca, ha habido damas chinas, ha habido badminton, ha habido saltos ornamentales y ha habido un montón de cosas que a quién carajo le importa. Está bien, pero el deporte es así, querido. ¿Pero qué tiene que ver? Si usted quiere averiguar algo, ¿por qué no se mete en internet? ¿Por qué no se compra un diario? Cómprese un atlas. ¿Para qué quiere un atlas? Para averiguar. Está bien. Siempre es bueno tener un atlas. Siempre es bueno, sí. Hablando sí, de comprar, tengo una cosa para ofrecerlo. Mire acá. Calendario 2005. A un calendario 2005 viene bien. Buenísimo. Pero ya falta un año. Fabuloso, ¿eh? Ya falta un año. Hay gente desnuda. Hay gente desnuda. Míralo, es muy interesante. Yo estoy en el 29 de febrero, soy yo. Ah, pero mire este muchacho, ¿eh? Se está cubriendo con el balón. Son los jugadores del Mérida, un club de la segunda B de España. Estos son jugadores de fútbol. Son jugadores de fútbol. ¿No se da cuenta por los calcetines? Ah, sí, veo. Pero no hay dinero para casacas. No, la cuestión es que el Mérida está en la segunda B, que vendría a ser la cuarta división de España. Ah, mierda. Ah, buenísimo. Sí, están bárbaros. De puta madre. Cuidado, ¿Y pero por qué están desnudos en el calendario? Porque están por ir al descenso. ¿Cómo están? Económicamente, deportivamente. Entonces los muchachos salieron en bolas a vender el calendario. Se sacaron fotos en pelotitas. Usted compra el calendario de ellos y con la plata que recaudan se le pagan los sueldos. Porque hace usted 5 meses que no cobran. A ganarse una especie de full monty. Han salido a tratar de recaudar para poder cobrar. Y aquí que no es la primera vez que lo hacen. Ah, ¿no? No, porque el año pasado cuando se fueron al descenso, estaban en segunda, bajaron a segunda B, hicieron un desfile de fin de año en un boliche en traje de baño. Ajá. Y después remataron los trajes de baño. Una disco importante de... Ah, les gusta. Con la España. Sí, sí, o sea, jugar al fútbol no juegan, pero el culo se lo vio toda España. Ante cualquier cosa... Eso se pone en bola. Hacer un calvo por ahí. Bueno... En realidad están en bola del año pasado que remataron los trajes de baño. Más allá del deporte y de todo lo que ha desarrollado en esa extensa columna, llena de información y de cuestiones que tuvo que ver con la jornada deportiva el fin de semana... Le quería decir que hay cierta controversia dentro del programa porque la audiencia, muchos que hemos encontrado en el chat o en otras partes, dicen: para mí Eliomar Tecolote es el señor Lagartija. Ay, me descubrieron. Claro. Y luego dicen: no, pero para mí Eliomar es el Capitán Minero, porque el Capitán Minero, como no habla, para mí es Eliomar. Otros dicen: para mí la muda es el Mico, que en realidad no se depiló en el fin de semana. Otros dicen: el Mico debe ser Eliomar, que en realidad es la muda. Mico, tú no. Y hay toda una confusión. Así que yo les pido que, por favor, todos frente al micrófono, alguna cosa, habilite la sección, Capitán. Para decir algo, todos al mismo tiempo, para que se entienda que no todos somos todos, sí. No hace falta hablar ahora, todos al mismo tiempo. Simplemente a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¡Chinga tu madre! Creo que quedó claro. ¿Soquete? ¿Dijo usted? ¿Usted dijo soquete, Eliomar? ¿Por qué? Sí, no dijo una palabra que se pueda decir por radio. Sí, sí. Bueno, he decidido decir una barbaridad. Bueno. Para que me salga el pip. Y ahí ocultar mi identidad. Está bien, soquete. Quedar así entonces. ¿Puedo decirle botarate? Sí, no, está ¿puedo bien. ¿Puedo decirle menso? Está bien, le agradezco. Ya ¿puedo está, decirle holgazán? Creo que está comprobado, pero en realidad lo que debería hacer usted es algo que no podemos hacer ninguno de los que estamos aquí. Ah, sí, eso sería una prueba mucho más contundente. ¿Puedo sacarme un moco? No, cosas escatológicas, no. Le digo, algo que no pueda hacer otra persona. Por ejemplo, el señor Lagartija baila tab y lo hace muy bien. Bien. Una demostración. No es demostración del señor Lagartija. La muda hace muchas cosas también. Bueno, muchísimas. Pero por algo está muda. En estos momentos le pido, por favor, haga su demostración. Haga lo suyo. Bueno, yo puedo hacer contorsionismo. ¿Les importa? Sí. He estudiado 4 años en la escuela de Michigan. Sí. Y 2 años más en Las Vegas. Un perfeccionamiento hizo en Las Vegas. Demuestre. No, es que me faltó terminar el curso porque me echaron de Michigan. Ah, ese fue de estado. Está bien. Sí, porque le toqué el culo a la maestra. Le agradezco los detalles, por favor, déjelo de lado. Bueno, pero estaban en una clase de contorsionismo, se me fue el dedo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora voy a hacer. Ajá. Por algo me dicen Tecolote. Por mi capacidad, mi agilidad. Necesita para mover una música ambiental. Algo sí, por lo favor. Puede hacer. Bajen las luces. A ver, ¿esta le parece bien? No. Bueno, probemos. Otra, esta. No, pero no me inspira. Bueno, a ver, otra. Esta, y no hay más, ¿eh? Bueno, y si no hay más, vamos a hacerlo con esta. Comience, por favor. Bajemos las luces de la cabina, capitán. Para proteger mi identidad. Sí, sí. No, para proteger. Voy a sacar el. Para que se concentre, güey, vamos, haga lo suyo. Mira cómo giro el cuello. Mira.

pongo la pierna derecha en la oreja izquierda. Y me revuelvo la oreja, hacienda. Es impresionante. Sí, sí, sí. Ahora claro. Me voy a cortar la uña de los pies, pero con los dientes. Mire, ahora voy a besar el ombligo. Y ahora le voy a pedir que me ayude a desenroscarme. Por favor. Capitán, mijo, ayúdelo. No puede salir de esta situación. Así va a ser peor. No tiré de ahí. La pata va para el otro lado. Está bien, déjelo así. Por favor, llámalo taxi. Lo subimos hacia el taxi, cualquier cosa, Leomarte Colote. El taxi espacial. Sí, espero que se solucione para la próxima. ¿No tiene una pastilla de menta? No. ¿Y por dónde se la ponemos? No sé. ¿Dónde le quedó la boca? No sé, ¿cuál es la boca, mijo? Bueno, no importa. Sube el taxi. Hasta luego, será hasta la semana que viene. Recuerden, el deporte es salud. Eliomarte Colote de Boer. Es salud porque es Lupita, mi amor de juventud, que quedaste perdida en una playa panameña, enroscada dentro de una ostra. Allá voy, Lupita. Cuídame la concha. ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, ¿cómo andan? Todo por la nave, con frío, dice... ¿Quién es este asqueroso? Es el Piltrafa de Olavarría. Hola, Piltrafa. Dice, yo acá también, recagado de frío, dice, precisaría la muda para que, bueno, me dé un poco de calor. Pero bueno, busca alguna muda por ahí. Me conformo con ver su foto, dice, guau. Che, se las hago corta. Va una pregunta filosófica para el señor Artija. ¿Qué pensaría Joey Ramone de Offspring después de escuchar su último disco? Seguramente pensaría... ¡qué olor a mierda! Debe haber aquí un cementerio de animales. Bueno, sí, hay muchas objeciones que podría llegar a recibir. Sí, que sí. A lo mejor ni se preocuparía, le valdría mal. También, a veces bien. Imaginábamos cosas que no son tan así. Claro, Offspring no es una bala madre, iba a decir. Una mala madre para nadie. O sea, nosotros somos hijos de Offspring. No, pero está muy bien esa banda. Que sí. Trabajos más comerciales que inclinan, que es el pan comercial, que etcétera. Quizás etcétera. Póngale un Sid Vicious, más enojado. Claro. Pero un Joe Ramone no creo que tanto. No. Es verdad. Bueno, también está Joe Ramone cantaba canciones muy lindas también. Muy La tribu romántico. Joy, te extrañamos. Pero bueno. Dice, bueno, Palomita Forti dice, aquí le va una sierra llamada Ancash, dice. Es el típico viaje fin de año para los que terminan la secundaria, parece en el Perú estamos hablando, ¿no? Sí. Dice, y bueno, yo en Lima, en la noche, estas son todas fotografías que nos ha mandado del vasto álbum que nos estamos haciendo de Palomita Forti. ¿La podemos vender? Dice, ¿la podemos vender, Palomita? Se puede comercializar esto. Mucha, ¿quién quiere una fotografía de una limeña que está de viaje de egresados? Sí, está bien, ¿no? Está bien buena ahí con todas sus amigas, sí, todos sus amigos tirándose nieve, no sé, arrojándose nieve y esas cosas. Bueno, se ven bien, se puede ver una cruz en la oscuridad. Sí, se ven bien. Dice, es en el Cerro San Cristóbal esto, si no me equivoco. Y si te equivocas, la estamos cagando claro. Ahí, porque si te equivocas es otro cerro. Dice, aunque les digo sobre, ¿qué más? Que, bueno, nada, dice los scouts. Está bien. Y pues, mi Perú, porque no tengo nada de búfalo, cuídense, ahí nos visualizamos. Bueno, para que nos estén entendiendo este mensaje, Palomita Forti es limeña, sí. Y reside ahora por estudios, está estudiando en la universidad de Buffalo, allí en New York, Estados Unidos de Norteamérica, y manda fotos de cuando ella era pequeña. Manda fotos de la city. En caso de que el mundo se desintegre, ¿cómo anda? andan, cabrones? Aquí de nuevo comunicándonos. Desde que los escucho me han estado diciendo que me estoy volviendo más malcriado. Malcriado es Mega Cyborg. Mega Cyborg, dice, él también peruano, el hombre. Sí. Dice, ¿qué puedo hacer? Nada, no les digo nada. Madre, quédate así, sí, malcriado. Dice, ¿los chingo qué? No, no los chingues. Dice, ¿y puedo criticar al pinche cabrón que escribe las aventuras de María Tijuana? ¿Qué mierda es eso de cambiar la C por la puedes. Q y la K por la... No, si vienes aquí, está malcriado. Va a haber reeducar a esta Mega Cyborg. Esta gente va para atrás. Bueno, eso es una cuestión. Miren, le escriben mensajes directamente ahí. Creo que la página ahí, claro. Está para enviarle mensaje. Mándale mail. A Fer Alejandrés. Y es una cuestión estética y así, que nos gusta a todos. Sí. A la muda no. No, a la muda no. Decía, este pinche no puede leer. Pero te gustan los pechitos. Ah, te han hecho un alcohol maravilloso. Bueno, nada. Y es así, sí. Mega Cyborg es así. Dice, bueno, espero que no me chinguen. Me despido y saludos a todos por allá, especialmente a la bella muda. Bueno, ahí están, recibiendo los saludos de parte de Mega Cyborg desde el Perú. Hola, soy Mariano, hermano de Germán de Villa Carlos Paz. Hola, Mariano. Toda la familia, ¿cómo decir? La familia Germán, vamos sí, a decirle. Sí, cordobesa. Germán es el primero que conocimos desde ahí de Córdoba, Argentina. Y Germán ya ha influenciado a Mariano y dijo, escucha, pendejo, escúchate esto. Y ahí están escuchando los dos, dice. Bueno, el que chocó el auto el sábado por la noche, anterior del anterior. Dice, la primera vez que escucho la radio está muy buena. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Sí, ¿cómo está el coche? Si la quieres comprar, ¿cómo quedó el coche? No sirve para más, atrás, ¿no? Sí, para atrás. Volvimos a la bicicleta, Germán, ¿verdad? Bueno, está bien, sí, ejercicio sano. Volver a empezar. Y esas cosas. Maguila de Aguatona, Zimbabue, dice, estoy buscando, se me perdió el cerebro escuchando este programa, dice. Ah, pero nosotros no tenemos. Ay, había una cajuela aquí, una caja. Hay gente que pierde cosas y nos echa la culpa a nosotros. Es verdad. De la casualidad del momento, no significa nada. Es una combinación. Póngale. No. Una combinación, póngale. Claro, una combinación, póngale. Tú has perdido el cerebro escuchando este programa, pero ya lo tenías medio como colgando. Claro. Ya venías como así. Viene acá, se sacude, se le cae y bueno, ya está. ¿Qué le va a hacer, amigo? Aquí ya sabes, un poco el cerebro se sacude. Si lo pierdes, bueno, mejor nada, tráelo con remaches o algo, si quieres. Si no, es bueno perderlo y volverlo a encontrar, a lo mejor también. En otra forma, en algún lugar más placentero. Así que bueno, le mandamos un abrazo acá al amigo. ¡Qué pex a todos! Tengo un par de semanas escuchando el programa que me encontré de cagada, dice. Soy del Guadalajara. Jalisco, México. No voy a cantar porque yo sé que algunos esperan que haga el famoso Jalisco. Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Me encanta. Bueno, la tierra del tequila y de los taxis caros. Ah, están caros los taxis ahí. ¿Qué pasa? En Guadalajara te cobran mucho dinero, mucha lana por andar en un automóvil. Y dicen, bueno, así que, bueno, solo para saludarlos a ustedes y acercarles y saber que cuando vi en Árbol de Cobre en El Salto del Nogal, tampoco estoy entendiendo, yo tampoco estoy entendiendo, amigos, no se preocupen, no me chinguen nada, es un pueblo cerca de Guadalajara. A ver, voy a leer detenidamente, ¿no? Sí, póngale. Pongo, sí, una poesía de, no sé, de Bach. De Bach. Una poesía de Bach y antes de sentarse a componer música. No, es otro Bach. Dijo, es otro Bach, claro. Sebastián Bach, aquel que tocaba, no me acuerdo, en Cinderella. No me... sí, a ver si hay algún metalero que está por ahí. ¿Dónde? En Poison, ¿eh? El cantante de Poison, Sebastián Bach. Bueno, me hacen acordar, ¿eh? Y si no, me vale madre. Si bueno, léalo, tranquilo. Comprendí que en realidad la... No, estaba antes el mensaje, decía, sí, los taxis caros. Hasta ahí veníamos entendiendo. Así que solo para saludarles a ustedes y hacerles saber que cuando vi en Árbol de Cobre, en El Salto del Nogal, en un pueblo cerca de Guadalajara, comprendí que en realidad la energía del niño elefante sí existe. Esa güey, me está... Está haciendo musiquita. Ah, esa es musiquita, bueno. Nada, y sí existe. Esa tarde miré el Árbol de Cobre y tomé mi chela junto al admirado. La grandiosidad de aquella ladera y la soledad que vive... Se cansó de cantar, güey. Bueno, está bien. Y el Árbol de Cobre. Pero también me di cuenta de que esa soledad solo puede significar meditación, purificación y otras cosas. No menos perversas. El contexto pedo del programa está chido y de seguiré escuchando. Quizás hasta lo recomiende por ahí algún ahuevado. De parte de Bene. Bueno, Bene ha flipado en color. Sí, recomienda. No nos cabe ni ninguna duda. Campanita. Ay, campanita. Aquí tengo la aclaración de Iota Mateucci. Mateucci dice, Conichewa, toma dos chivos reportándose una vez más desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz City. Dice, bueno, para decirle a mi Tomodachi Pirata Sun que el Cruz Azul es el defectuoso, ya lo hemos aclarado, sí, sí, sí. Y dice, y que los de Veracruz son los tiburones rojos. Y la segunda cosa que tengo es su oración en japonés. Le habíamos pedido que diga en caso de que el mundo se despegue en japonés. Y dice, y es la siguiente: a partir de ahí dio error el mensaje a la muda, se le han tirado a la computadora. No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó, Iota? Mándalo de vuelta. Nos has hecho un chistorete, Iota. Sí, toca de nuevo. Tengo que mandar un saludo grande a una amiga, una compañera de trabajo de Antares, ahí de Tucumán, que dice, bueno, estamos acá y que comparto con ustedes mientras trabajo, porque yo estoy obligada a escucharlo porque trabajo en Antares. Ah, sí, cosa, pobre. Estaremos con ella maravillosa. Bueno, también a los amigos de aquí, a Maxi, contacto. A Maxi de San Luis, a Chantal, que siempre la dejo para otro momento, al amigo de Rosario, bueno, muchos, pero está titilando absolutamente todo, sí, aquí, sí, dentro de la nave. Yo le pregunto a usted, señor, la lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una barranca. Una barranca, sí, es solo un camino. Ay, desastre, pero debemos... Oh, mierda, ¿habrá que subirlo o habrá que bajarlo? Es lo que me pregunto, porque los que están arriba generalmente por miedo a bajar se mantienen arriba a los... Subamos, los no importa. Los que están abajo tienen miedo de subir porque... Yo prefiero abajo, subirla. Sí, es preferible estar porque arriba. Nos viven bajando, ¿no?, de todos lados. Sí, nos viven bajando, nos viven golpeando para bajar y caemos como caemos, pero no nos van a vencer. De alguna Eso. Manera volveremos a subir y volveremos a subir, y en cada barranca que se plantee volveremos a tratar de estar arriba. Ahí está. Bueno, sí. Nada más que... Me parece de religión. Es que complicada esta barranca. A mí ya me duelen las piernas, ¿eh? Si lo tengo por otro momento, lo subo. Ah, póngale, me da un poco de huevo. Está bien, bueno, por lo menos hasta donde llegamos, llegamos. Sí. ¿Me parece? Damas y caballeros, a ustedes, la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital Televisión Estelar, Gran Buenos Aires. Cadena 103. La barría de Lola Frías, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia. Radio Party. En el oeste de Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Salta la Linda. The Rock. En Mar de Plata. Trelew Noticias. En Sauzón, Puerto Madryn, Manidolabón. Antares. En Tucumán. FM Esencia. En Chaco. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, La Voz de los Caras. Bahía del Caraqué. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central. En Suecia, Studion. En Estocolmo, para toda la comunidad latina. En Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero y todos los amigos radioaficionados que no hacen ni más ni menos que comunicarse. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale. Póngale por caso, Emilio y Mónica. Nuestros amigos ahí. Que estábamos hablando de saludos. De la linda España y desde ahí, especialmente de Villablino. Bueno, damas y caballeros, ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República y de Mundial de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brothers. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Good. Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Los veo pronto. La ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.